para todos, para todas, ¿cómo andan? Bien, acá desde el hermoso Parque Chato, frente al Estadio Mario Alberto Kempes, lugar designado para que la provincia, junto a todas las ciudades del corredor de Sierras Chicas y el departamento Colón, presenten y hagan el lanzamiento oficial de lo que será una nueva temporada de verano 2025. Qué importante, ¿no? Eso decíamos ayer que charlábamos también, que sea también de la mano de provincia, ¿no? Poder implementar el corredor de Sierras Chicas como un lugar turístico de calidad, de nivel, para que no solamente venga la gente de afuera, sino que también el mismo cordobés, ¿no?, pueda tenerlo en cuenta y pueda venir a visitarlo. Exactamente, Cari, a ver, siempre el aporte y la visibilidad de la provincia es importante, y vamos a molestar un ratito a alguien que conoce tanto el hecho de Sierras Chicas, como también ahora del lado de la provincia desde hace algún tiempo, Héctor Colombo, ex intendente de Villarrende, hoy en la provincia todavía, Héctor, ¿no? Sí, estoy acá en la agencia Córdoba Turismo, soy parte del directorio de la agencia, así que bueno, hoy acompañando el lanzamiento de temporada de Sierras Chicas en este lugar tan lindo, ¿no? La verdad que el parque está espectacular, como muchos de los parques de Córdoba, ¿no? Héctor, recién lo decía Cari, y vos estuviste en los dos lados del mostrador, por eso queríamos charlar con vos, qué importante que la provincia acompañe a localidades, en este caso de Sierras Chicas, para fomentar el turismo. Así es, la principal actividad, una de las principales actividades de la agencia es la promoción, la difusión y mantener esta marca Córdoba a nivel provincial, nacional e internacional. Así que el acompañamiento es permanente, continuo, no solamente en esto tan importante como el lanzamiento de la temporada, sino también en todo lo que significa capacitación, en todo lo que significa control, inspección, para que las distintas localidades tengan categorizados sus hoteles, tengan ordenado todo lo que sea la atención al turismo. Así que la verdad que esto que venimos haciendo hoy con Sierras Chicas, ya lo hemos hecho con otros departamentos, apostando todos a que esta sea una gran temporada para Córdoba. Héctor, eso te iba a preguntar, a ver, más allá de las ideas que cada uno pueda tener, y me dale, claramente a nivel económico, la mayoría no la estamos pasando de la mejor manera. ¿Cómo la ves a la temporada? ¿Ves mucho turismo de día, mucho cordobés visitando la sierra? ¿Cómo se hace esa apuesta teniendo en cuenta este contexto? Mirá, las previsiones son de un turismo nacional, por supuesto. Nuestros mayores afluentes son Buenos Aires, Santa Fe, una zona del norte, y por supuesto también este turismo de fin de semana, en donde, bueno, la ciudad de Córdoba capital tiene 2 millones de habitantes, ¿no? Así que irradia para todos los departamentos y para todas las zonas turísticas una gran cantidad de afluentes de visitantes. Y también son los que generan e impulsan el motor turístico. Por supuesto que los momentos más tranquilos seguramente van a ser de lunes a miércoles, y jueves, viernes, sábado, domingo, nuestras sierras van a estar al máximo, y con un gran acompañamiento de todas las instituciones de la provincia, ¿no? Porque el Banco Provincia acompaña con todo un montón de financiamientos, otros bancos privados también ofrecen al turista la alternativa de poder financiar. Todos sabemos que la situación económica es una situación delicada, que va, no nos encuentra en las mejores condiciones, pero todos estamos aportando lo que podemos para tener una buena temporada. Héctor, la última, agradeciéndote, no puedo dejar de preguntarte, como excelente visitante, cómo ves a un año y día de la gestión de Pablo Corne, y sobre todo esta semana que se generó una polémica con esto de intentar acercar la ciudad como una posible, aún entienden ellos, ¿no?, solución a los hechos de inseguridad. Mira, la verdad que hay una parte en donde indiscutiblemente acompaño, que es todo el tema de dotar de infraestructura al municipio para apostar y para seguir acompañando cuestiones de seguridad. Fue yo, en mi gestión, el que llevó adelante toda la instalación de las cámaras. Así que cuando hablan de acompañar con más cámara, más móviles, más personal, me parece bien. Ahora, esta idea de sectorizar, de cerrar, no lo acompaño, me parece que no soluciona. Y por sobre todas las cosas, también tengo la sensación de que no hay un proyecto claro. Yo escuchaba algunas notas y no veo un concepto claro. Lo escuchaba en Cadena 3, o leí mejor, a Felipe Crespo hablando de portones de 2 metros. Digo, una locura. Por eso, me parece que, lamentablemente, creo que no tienen ese proyecto. Tienen la idea y los títulos, pero no tienen los otros esos proyectos. Que es también lo que les manifestaba Martín Gómez en el Consejo. Muchachos, traigan el proyecto y vemos de qué se trata. Porque también es cierto que en la aprobación de la OIN se habló de autorizar al Ejecutivo Municipal para que incremente las tasas en este tema de seguridad sin pasar por el Consejo Deliberante, metiéndolo directamente en la OIN. Y no es así. Lo que habría que hacer es decir, bueno, este es el proyecto de seguridad y para este proyecto tenemos vamos a crear una tasa. Bueno, lo digamos, pero por lo menos sepamos de qué se trata. No sabemos los vecinos de qué se trata. Y lo peor de todo, me parece que los funcionarios municipales que están llevando adelante este concepto de seguridad tampoco saben de qué se trata. Están como dibujando en el aire, me parece, ¿no? Ante un tema que realmente nos preocupa y que todos nos tendríamos que poner a trabajar para encontrarle alguna solución. Yo siempre tuve y tengo, y el bloque nuestro tiene, una postura de crítica constructiva, y nos mantenemos en eso. Si nos traen un proyecto o si nos tenemos que poner a discutir sobre este tema, lo hagamos. Pero hagamos algo concreto, no títulos, no ideas sin sustentación, ¿no? Gracias, Héctor. No, gracias a vos. Saludos a todos los amigos de la Nex. Gracias. Cari, Jerry, ahí la palabra de Héctor Colombo. Bueno, lo aprovechamos un ratito también para meterlo en lo que ha sido la polémica de la semana, si se quiere, al menos en la ciudad de Villalconde, pero que ha tomado trascendencia. Sí, Tano, bueno, buenísimo el móvil, el primer móvil que vamos a tener en la mañana, y viene realizado, ¿no? Esto de aprovechar la instancia para preguntarle a uno de los referentes de Villa Allende quién piensa sobre este proyecto, y vos sabés que, escuchándolo, y aparte del tratamiento que le venimos dando, ¿no? Esto de cercar de alguna manera los barrios o las zonas es también fomentar a una cierta estigmatización, ¿no? O sea, es mucho más profundo el proyecto de lo que parece. Sí, tal cual, claramente es estigmatizar las zonas obviamente que vas a acercar y demás. Bueno, una locura, lo han dicho ustedes y lo que han reflejado ustedes, el pensamiento creo de todos los que hacemos Radio Nexo. Yo también me quedo con eso de... ¿viste? Y te tiran títulos que a veces en la desesperación de la gente puede hacer que caigan simpáticos para un sector de la sociedad y más para un sector de Villa Allende, pero poco claro en la ejecución, digamos, cómo sí, se sí. va a hacer, cómo se va a afinar, dónde se van a poner, pensar en una ciudad, no sé, en una arteria, uno puede llegar a imaginar, por ejemplo, no sé, viniendo de Saldán, por Rodero, por el otro ingreso, en un portón de 2 metros, parece realmente una locura, digamos, sí. Y hasta poco ejecutable, digamos, la sensación que es muy difícil, porque, es un derecho poder circular libremente, digamos. Claro. Pero bueno, también me da la sensación, y mientras hablaba Héctor Colombo y hacía referencia justo a Felipe Crespo, ¿te acordás que en su momento fue quien promovió bajar la edad de la imputabilidad sí. para los menores? Bueno, esto de tirar títulos que en un momento tan sensible y en temas tan delicados Bueno, pega para una parte de la sociedad que claramente es la que acompaña a esta gestión, ¿no? Sí, y después me queda también resonando, bueno, en realidad es materia de discusión, ¿no? Pero me queda resonando cuando plantean esto de que es un pedido de vecinos, ¿no? Esa ambigüedad, digamos, me da la sensación de que muchos gobiernos hoy se agarran de esto de es pedido de vecinos y por eso lo vamos a implementar, como una clase de justificación que tampoco te queda claro si es real o no. Sí, y después el tema también es ver de dónde viene, de qué sector, claro, viene esos vecinos, digamos, qué vecinos hace el pedido. Y los que, sin desmerecer, cada uno tiene derecho a vivir donde quiere, ¿no? Pero probablemente los que viven en un country, que son muchos, porque tenemos infinidad de country, Barrio Cerrado y Housing, sí, en Villa René, y probablemente si les cerca la ciudad, mejor todavía. O sea, claro, para ellos entienden que será aún más seguridad de la que ya tienen, digamos, cercándole su propio barrio. Después hay que ver esa justificación del pedido de vecino, bueno, hay que ver de dónde lo tomás también, cuál es el vecino, qué sector y demás. Parece, al menos tienen poca nafta argumentar con que es un pedido de los vecinos. Exactamente. Bueno, Tanito, lo seguimos en un rato porque hay muchas voces de protagonistas, sí, por sacar el aire, ¿no? Sí, sí, hay muchos intendentes de la zona, obviamente gente vinculada, saludamos a Mariot de Saldana, ahí que pasa, mucha gente de las áreas de turismo, de la provincia, sí, le hemos visto a la legisladora Luciana Presa, que está por aquí, y después todavía no hemos visto grandes referentes a nivel provincial. Sí, bueno, de la Sierra Chica del departamento Colón, ya van llegando varios. Hablando de Villa Allende, no hemos visto todavía, al menos al intendente o al secretario de gobierno. Si está de Unquillo, no la veo a Adel Arnin, Carolina Cristoli tampoco la veo que ha rodeado. Bueno, más o menos un poquito lo del corredor de Sierra Chica. Bueno, seguimos de cerca, cualquier cosa nos cantás móvil y ahí no nos vamos. Abrazo, compañero. Dale, abrazo, Cari. Hasta ahí el Tano Ditria, desde las calles del Chateau, desde el parque del Chateau, ¿no? Con esta...